Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, como cada jueves, o como en cada, bueno, vamos a dejarlo en como en cada emisión. Les saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, espero que estén aguantando el calor que se ha sentido en los últimos días, aunque ahorita ya se nubló, o bueno, ahorita está nublado, medio nublado, que ojalá no llueva nada más, por favor, pero bueno, está agradable el clima, disculpen ustedes. Y ese fue el reporte del tiempo, como siempre. Pues bueno, como siempre también, antes de entrar en materia, pues bueno, les recuerdo los canales de comunicación que están a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones, publicaciones y demás que ahí tenemos en el sitio. Y pues bueno, si no le hacen o no les gusta eso, o no le ven el chiste a las redes sociales, pues bueno, pueden irse directamente a nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com, repasando el horario de la semana. Ya lo saben, pues bueno, los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los martes con una nueva sección que está escrita en inglés para todos aquellos amantes de la lucha libre que no hablan nada de español, pues bueno, eso es para ellos. Si conocen a alguien, pues que entre dentro de ese segmento, pues bueno, ahí recomiéndenos. Los miércoles, pues bueno, con lucha japonesa, los jueves con este podcast y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Y pues bueno, si nos quieren mandar mensajes, saludos, comentarios y más, pues bueno, ahí están, lo pueden hacer en Facebook, en la misma página. Y si no, pues bueno, directamente, si se quieren poner directamente en contacto con un servidor, pues bueno, lo pueden hacer a través de Twitter, que es @FCOArreola. Manden sus comentarios, sugerencias, casi todo nos sirve, ya saben, comentarios así como bueno, también las mentadas sirven para ubicarnos de vez en cuando, pero sobre todo comentarios que nos ayuden a mejorar su experiencia con el programa, la página y demás. Ahora sí, vamos a entrar en materia, que antes de ir con homenaje a dos leyendas, me topé con algo bien interesante. ¿Cuándo fue que salió esta nueva playera? Por ahí de octubre, septiembre-octubre, que la selección andaba batallando para clasificar al mundial, pues bueno, lanzaron la playera que supuestamente utilizarían en el mundial en caso de llegar al mundial. Pues bueno, la lanzaron antes para que se vendieran algunas y Adidas y la FMF, pues bueno, tuvieran algo de ganancia con esta playera que en caso de no llegar al mundial, pues bueno, si hubiera sido algo bastante malito. Y pues bueno, cuando se lanzó, pues todos se quedaron con cara de what, porque pues el diseño sí está bastante polémico, deja de lado lo sobrio y digamos lo elegante que habían sido algunos de los últimos diseños que había utilizado la selección. Y pues bueno, buscando explicaciones, causas, motivos, razones y circunstancias de por qué este diseño, me encontré por ahí un comunicado de prensa bastante escueto en el que decía que la playera estaba inspirada en la lucha libre. Y yo, pues, o sea, ¿cómo no? ¿De dónde? Vaya, yo no le, por donde le veía, no le hallaba toda la cuestión de, de la lucha libre que decía Adidas que le habían metido a la playera. Y pues bueno, hace poquito se publicó un video ya con... la semana pasada se publicó un video de Adidas precisamente en donde sus diseñadores explican de dónde surge la inspiración, qué quiere representar y todo eso. Y pues bueno, resulta que sí se inspiraron en la lucha libre para hacer esta playera. Hace algunos años, sobre todo con la playera que usaron en el Mundial del 2010, ya se quejaban del hecho de que, pues bueno, siempre le están metiendo motivos prehispánicos, motivos aztecas o de X o Y cultura precolombina, prehispánica. ¿Sí es prehispánica? Sí, vamos a dejarlo en prehispánica porque precolombina no estoy muy segura. No estoy muy seguro, perdón. Y total que para este año, para este mundial, se pusieron más creativos y dijeron lucha libre. Y no es algo así como... ¿cómo decirlo? No pusieron así, ahorita no me acuerdo la figura retórica, pero vamos a dejarlo. No pusieron literal a la lucha libre representada ahí en la playera, sino que más bien es una cuestión simbólica de todo lo que es la lucha libre. Inclusive por ahí mencionaban esta cuestión de que algunos luchadores muy bien podían ser superhéroes y por eso... la cuestión de los rayos en el... Bueno, esta cuestión de que parecen rayos y truenos lo que traen en el pecho, además de que buscan representar la intensidad que tiene este deporte y demás. Y pues la justificación no está bastante mala, ¿verdad? Ya que escuchas al diseñador y ves todo esto, pues bueno, sí tiene sentido, vaya, así sí tiene sentido, no nada más que la lanzan al chile así nada más y nada más estamos representando la lucha libre, pero cómo no, o sea, ¿de qué hablas? Yo dije en su principio, sí dije, pues si vas a hablar de lucha libre, pues fíjate en figuras, hubieras usado, no sé, las grecas de la máscara del huracán Ramírez, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, ya con esta explicación, y que bueno, en el video uno de los diseñadores toma como muestra la máscara de Rey Misterio, que bueno, por cuestiones obviamente de la globalización y del poder de mercadotecnia que tiene la WWE, pues bueno, es la máscara de lucha libre más famosa, querramos o no, es la máscara de lucha libre más famosa, al final de cuentas. Y pues bueno, querían representar la máscara en la playera y pues el concepto no está mal, pero el diseño pues sí está bastante feito. No, la verdad a mí no me gustó la playera, pero bueno, al menos la de local, la de visitante me agradó bastante. Pero bueno, ahí está eso de Adidas, que bueno, ya alguien se inspiró en la lucha libre y lo combinó con el fútbol, que bueno, no es la primera vez, pero alguien decidió vamos a unirlo y vamos a hacer una playera y no solo vamos a dejarlo en un festejo donde es más común, o en un apodo donde es muy común ver esta fusión de lucha libre y fútbol soccer. Y bueno, y fútbol, me escuché bien gringo, pero bueno, muy y fútbol. Y pues eso era como que con lo que quería empezar. Me quedan 2 minutos. Sí, vamos a... Y pues bueno, antes de ir con... Es que estoy haciendo mis cálculos mentales que debí de haber hecho antes de empezar a grabar. Pero bueno, voy a un corte y regreso. Ya para poder empezar bien el siguiente bloque y dedicarlo exclusivamente a lo que fue homenaje a dos leyendas. Voy a un corte y regreso. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. Todo me... La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Vamos a empezar este segundo bloque con lo que fue. Con lo que fue Homenaje a Dos Leyendas, el primer magno evento del año para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Que, bueno, qué timing, ¿no? Una semana después del primer magno evento del año de AAA, que fue Rey de Reyes. Y pues en general, por lo que puedo leer de las crónicas, no estuvo mal. Lo que fue el evento estelar, ahorita lo voy a comentar. Había tres encuentros que llamaban la atención por ahí. Empezando primero con lo que fue la lucha de apuestas entre Marcela y Dalis la Caribeña. Que bueno, estas damas ya traen pique desde el año pasado. Que bueno, eso parece que vemos el rango de tiempo y no es mucho, no es mucho los días que han pasado, de decir verdad. Pero bueno, en tiempos del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues bueno, es suficiente la cantidad de semanas y meses que han pasado para que sus luchadoras, o más bien sus luchadoras en este caso, pues bueno, apuesten la cabellera. Y en este caso a la que le tocó salir rapada ese viernes por la noche de la Arena México, pues bueno, fue Dalis la Caribeña, que poco pudo hacer contra la campeona nacional femenil, si no mal recuerdo. Ahorita les confirmo ese dato, que es Marcela. Y pues bueno, con todo y que empezó ganando Dalis la Caribeña, no pudo hacer nada a final de cuentas. Con todo y que también tiene como esposo al Negro Casas, que es muy buen luchador también, pues ni modo, también le tocó salir perdiendo. Con todo y que tiene uno de los luchadores más experimentados como esposo, ¿no? Que no dudo que sí le enseñaron unas cuantas cosas de lucha libre, que este señor sí tiene mucho de dónde aprender, por así decirlo. Y pues bueno, la primera caída se la llevó Dalis la Caribeña, como lo mencioné. La segunda se la llevó Marcela y la tercera Marcela también. Que bueno, aquí con todo, y eso sí es tener orgullo, eso sí, eso también se llama no tener vergüenza y un poquito de cinismo al final, ya que había perdido, ya que la habían rapado. Pues bueno, Dalis la Caribeña pidió una oportunidad por el campeonato que tiene Marcela. Y que eso me recuerda a esta lucha que hubo hace algunos, ¿qué fueron? Fueron 3-4 años, cuando Blue Demon era campeón de peso completo de NWA, y en una función en Monterrey se enfrentó a este luchador que no todo mundo, bueno, casi nadie le gusta, que es Conan Big. Pues bueno, al final de dicha lucha, que bueno, la verdad, si la pueden ver, si la pueden encontrar, es bastante, bastante buena por un lado, en el sentido de que pues bueno, le dan una arrastrada a Conan Big así, sin más ni más, y que inclusive al final como que Blue Demon le pone la cereza del pastel a esa lucha, y le termina dislocando el hombro, y con eso se terminó rindiendo, o más bien no fue rendición, fue conteo de tres. Ya no pudo seguir con Ambig. Con todo y el hombro dislocado total, Conan Big le reconoció el buen luchador que es Blue Demon Jr. Le tuvo que dislocar el hombro Blue Demon Jr. para que lo reconociera. Y pues bueno, al final le terminó pidiendo una oportunidad por el campeonato mundial de NWA que en ese momento ostentaba Blue Demon Jr. Que inclusive le dijo Blue Demon Jr. no. Ahorita te di esta oportunidad, así que no vengas con eso en estos momentos. Y creo que ya no se la ya no le dio oportunidad después, por obvias razones, pero bueno. Y total, este fue el caso con Dalis la Caribeña, que le pidió una oportunidad para luchar por el Campeonato Mundial Femenil en su versión del Consejo Mundial de Lucha Libre, el Campeonato Mundial Femenil. La que es campeona nacional femenil es Estrellita. Y eso fue la lucha de apuestas de Dalis la Caribeña y Marcela. Que a ver, que quedó nada más ahí el reto y Marcela no le respondió a su rival derrotada. O más bien a su rival rapada en ese momento. Y lo que fue, digamos, el otro encuentro que llamaba la atención, pues bueno, fue la final del torneo de parejas increíbles, de relevos increíbles, que llegaban a esta final. Por un lado, ¿quién era? No es cierto. Por un lado llegaban Rey Escorpión y Máximo, perdón. Y que en su momento pues sí llamaba la atención de que pues sí, bueno, cumple con el formato del torneo, que son como las parejas, o bueno, son luchadores bastante opuestos, tienen una rivalidad bastante grande. Y por el otro lado llegaban Euphoria y Atlantis, que bueno, de esa llave según yo debieron de haber quedado Blue Panther y Atlantis, siguiendo el formato del torneo y el formato de ¿cómo se llama? Bueno, cómo había quedado la primera eliminatoria. Pero bueno, total que al final las rencillas entre Rey Escorpión y Máximo pues pesaron y definieron el rumbo del encuentro. ¿Por qué? Porque al final Euphoria y Atlantis se llevarían lo que es apenas la quinta edición de este torneo. Que bueno, y como dato, Atlantis es el luchador que más ocasiones ha ganado este torneo. Lo ha ganado en 4 ocasiones. Digo, es un torneo bastante joven, pero bueno, tomando en cuenta el formato y demás, llama la atención eso. Lo ha ganado en 5 ocasiones, no es cierto, 4 ocasiones de las 5 que se ha realizado. La primera en 2010 lo ganó junto a Máscara Dorada, perdón. En 2011 repitieron esta hazaña después de derrotar a Blue Panther y a Dragón Rojo Jr. En 2012 también volvió a ganar este torneo haciendo equipo con Mr. Niebla después de que derrotaron a El Terrible y a Rush, que en ese momento andaban dándole, estaban construyendo lo que iba a ser su lucha para fin de año, bueno, no para fin de año, para septiembre de ese año. Y 2013, ahí fue donde llama la atención que bueno, Atlantis llegó también a la final, o sea, ha llegado a las 5 finales, pero esa ha sido la única final que no ha ganado junto a Último Guerrero, y se terminaron coronando La Sombra y Volador Jr. Y para esta edición, pues bueno, junto a Euphoria, derrotó a Rey Escorpión y Máximo, que a ver qué sucede con su rivalidad. Seguramente, bueno, esperemos que la siga trabajando el Consejo Mundial de Lucha Libre, porque después de la rivalidad de Rush, Shocker y Negro Casas, pues no tiene otra fuerte disputa por ahí en sus filas. Entonces a ver qué sucede. Por lo pronto, pues bueno, Atlantis impone un récord, por así decirlo. Bueno, simplemente vamos a dejarlo en un récord de que llega a 5 finales de manera consecutiva, y en las cuales se ha coronado en 4 de esas del torneo de parejas increíbles, que bueno, junta a todos los luchadores técnicos y rudos, hace equipos de luchadores técnicos, bueno, luchador técnico con luchador rudo, por si todavía tenían el pendiente de cuál era el formato de este torneo. Y ya se me acabó el tiempo de este bloque. Voy a un corte y regreso. Seguimos hablando de lo ocurrido el pasado viernes en la Arena México en homenaje a dos leyendas. Voy a un corte, estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la Cavernaria. Continuando. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Nuestro tercer bloque, bueno, el tercer bloque de este programa. Obviamente, siguiendo con homenaje a dos leyendas, pues bueno, se llevó a cabo el homenaje a Salvador Luterot y al luchador elegido para la edición de este año, que fue Cien Caras. Y pues lo destacable del homenaje, pues bueno, fue que llegó con sus hermanos Universo 2000, Máscara Año 2000. Y aparte, pues bueno, los tres subieron enmascarados. Y aparte de eso, pues bueno, Cien Caras llegó acompañado de sus hijos, Potrero y Sansón, que curiosamente, pues bueno, ellos no llegan, bueno, no son, digamos, juniors, o parece que no van a seguir con el nombre de Cien Caras, recordando que por ahí anda o andaba un luchador hijo de Cien Caras, y aparte anda otro Cien Caras Junior, disculpen mi confusión, no recuerdo cuál fue el que murió hace algunos años, y más que murió fue como un asesinato, si no mal recuerdo. Entonces, por lo pronto a ver qué sucede, pero fue recibido con ovaciones, gritos, porras y demás a la Arena México, que bueno, muchos de sus buenos encuentros los dio ahí, recordando la lucha de apuestas obviamente con Rayo de Jalisco Jr., que fue una lucha muy, pero muy buena. Y no la quiero confundir. No, ese no fue él. Fue Universo 2000 el que desenmascaró a Aníbal. Pero bueno, esa es otra cuestión. Pero muchos de sus mejores años se dieron en esta empresa. Y que prácticamente ya está, no podría decir retirado. Está semi-retirado. De repente hace apariciones especiales. Pero ya no lucha tanto como antes. Inclusive estaba viendo hace poco una entrevista que le hizo el Hijo del Santo hace ya algunos años. Y que pues bueno, tiene su rancho ahí en Jalisco. Entonces básicamente se está dedicado a eso. No, ya dio todo en la lucha libre. Entonces pues, y no es como si no hubiera tenido la mejor de las carreras. Tuvo una carrera bastante buena. Entonces no puede decir que le faltaron hacer algunas cosas por allá a Cien Caras. Entonces él fue el luchador homenajeado, subió con su familia, subió con sus hermanos, que hasta el momento, bueno, leyendo las crónicas, ha sido una buena función la de homenaje a dos leyendas. Y siguiendo adelante, pues bueno, lo que es el evento estelar, este encuentro de cabellera contra cabellera con Rush y Shocker, perdón, que porque siempre tengo problemas para pronunciar Shocker, ahí está. Que bueno, recordando que originalmente este encuentro había sido pactado como una triple amenaza. Sí, vamos a dejarlo, va a sonar muy gringo, pero bueno, se programó como triple amenaza entre Rush, Shocker y el Negro Casas, que bueno, por una lesión Negro Casas no pudo estar en este encuentro, y quedó pactado que el ganador de esta lucha se iba a enfrentar el Negro Casas en fecha por definir, que bueno, conociendo al consejo nos va a recordar de esa, no se va a acordar de esa rivalidad ya hasta dentro de 6 meses o algo así. Bueno, se va a acordar de ella para la función de aniversario seguramente, que ojalá no sea el caso. Y ojalá nos den algo para pues no, es que verano queda muy pegado. Sí, seguramente va a ser para la función de aniversario. Sí, no, de hecho, va a ser para la función de aniversario seguramente. Pero ojalá se lleve a cabo esta lucha. Y ya di el resultado del encuentro. En efectivamente, Rush derrotó a Shocker, que perdió por primera vez su cabellera. Venía con récord invicto en este tipo de encuentros. Obviamente en luchas de apuesta de máscara contra cabellera, pues bueno, ya había perdido la máscara y cosas así. ¿Cómo estuvo el encuentro? Por lo que he leído y además por los comentarios de gente que tuvo la oportunidad de ir, pues bueno, fue mejor de lo que muchos esperaban. Muchos suponían que simplemente le iban a regalar, por así decirlo, la cabellera de Shocker a Rush. Y pues no fue así. Por lo que tengo entendido, pues Rush sí se topó con pared al enfrentarse a Shocker. Obviamente los años de experiencia del 1000% guapo, pues bueno, influyeron en el desarrollo del encuentro. ¿Y cómo estuvieron caída por caída? Pues bueno, lo que fue la primera caída, bueno, Shocker se la llevó con un paquete total este movimiento para llevarse al conteo de tres que parece que todo mundo queda como, bueno, los dos luchadores quedan como caja, por eso lo de paquete, por si tenían el pendiente también, pues bueno, por eso quedan como caja y demás. Y al final es muy difícil zafarse de esa llave, bueno, sí, de ese movimiento. Con esto se llevó Shocker la primera caída. Lo que fue la segunda caída, pues bueno, Rush le devolvió la cortesía y se la llevó gracias a un paquete total medio descompuesto, pero al final de cuentas tuvo el mismo grado de efectividad sobre el 1000% guapo. Y lo que fue la tercera caída con este movimiento tan polémico de que ya caracteriza a Rush, que es el martillo negro. Aquí me lo ponen que sí fue un martinete, en ese caso debió de haber sido descalificado, nada más como comentario. Pero sí, al final con martinete, diagonal, martillo negro, pues bueno, al final Rush se llevaría la cabellera del 1000% guapo. Que bueno, Shocker ya salió a declarar que, pues bueno, la rivalidad no ha terminado. Y pues sí, no ha terminado. Pero bueno, todos dicen eso al final de esta clase de encuentros. Y por cuestiones de programación ya ni se acuerdan de que tenían una rivalidad o cosas así. Entonces, eso fue a grandes rasgos. Homenaje a dos leyendas, insisto, no estuvo mal por lo que he podido leer. Habrá que ver quién es el que transmite ahora la función. Creo que es Fox. Los que están transmitiendo las funciones de los viernes de la Arena México. Por ahí había leído que TV Azteca ya se había apuntado estas funciones. Hasta no ver, no creer. Pero bueno, no estuvo mal. Tengo que ver las luchas. Que por cierto, ya pueden ver las luchas de Rey de Reyes en... Al menos una parte de Rey de Reyes en el canal de YouTube de AAA. Para que lo chequen. Lo tengo que checar todavía por cuestiones de tiempo. No he tenido chance. Pero bueno. Va a ser el último bloque. Vamos a concluir con carteleras. Para este fin de semana precisamente. Y pues bueno. Siguiendo con el hilo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues bueno. La cartelera para mañana viernes 28 de marzo. Regresa esta promoción de que todos los niños a 10 pesos en casi todas las localidades. Ya se la han de saber de memoria, porque siempre la estoy cuestionando. Pero bueno, ¿cómo está la cartelera para mañana viernes? Que sí, ya le bajaron dos rayitas a la intensidad, porque recordemos que desde la primera lucha, en homenaje a dos leyendas, pues bueno, había luchadores estelares. Pero bueno. ¿Cómo va a estar mañana? Pues bueno, iniciando con Magnus y Robin enfrentándose a Akuma y Guerrero Negro Jr. en lo que va a ser el segundo encuentro, Delta, Fuego y Guerrero Maya van a estar enfrentando a Puma King, a Bobby Zavala y a Misterioso Junior. Esto en las acciones del segundo encuentro. En la tercera lucha, duelo de Amazonas, Marcela, Dark Angel y Estrellita se van a estar enfrentando a Princesa Blanca, a Dalis la Caribeña y a Princesa Suhail, perdón. Ahí va a arreglar el tepacho un poquito. Está bien este cartel, la verdad. Ahorita que ya lo estoy leyendo con calma y demás. Sí, está bastante interesante este cartel para mañana en la Arena México. Lo que va a ser la cuarta lucha. Rush, Marco Corleone y La Máscara se van a estar enfrentando al recién rapado Shocker, al Negro Casas y a Reaper en el cuarto encuentro de esta función. Lo que va a ser la lucha semifinal, este va a estar muy bueno. Volador Junior se va a estar enfrentando a La Sombra en un encuentro mano a mano. No es match relámpago, nada por el estilo. Es un mano a mano sin límite de tiempo, no dice que sea match relámpago. Recordando que, bueno, eso no lo mencioné hace un rato, tuvieron unas rencillas por ahí en la lucha. Estuvieron programados como equipo en homenaje a dos leyendas, no se llevaron bien, esto terminó pesando y bueno, ni modo. Ni modo para ellos, pero mejor para nosotros porque vamos a tener un mano a mano para variar. Entonces eso sí llama la atención. Y lo que va a ser el encuentro estelar por el campeonato mundial de tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre, los Estetas del Aire como campeones, Místico, Máscara Dorada y Valiente se van a estar enfrentando a un combinado de los guerreros laguneros, los guerreros de la laguna. Ya no me acuerdo cómo se llama esta facción de Último Guerrero, pero Último Guerrero, Euforia y Niebla Roja son los retadores para los Estetas del Aire, los Estetas del Aire, mañana viernes 8 y media de la noche, evento grabado para la televisión. Y ya para terminar, el sábado 29 de marzo va a haber función grabada para la televisión de AAA en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el parque de béisbol. Ay Dios, este nombre. Ay. Praxedis Balboa. Creo que lo esté pronunciando bien. Disculpen ustedes si no lo pronuncio bien. Sábado 29 de marzo. Uy, esto va a estar bueno porque van a empezar con una lucha de minis. Iba a decir una tontería, pero bueno, vaya, no los combinan en relevos atómicos. ¿Cómo va a estar el asunto? Empezando con lucha de minis, octagoncito y más. ¡Ay Dios! Perdonen ustedes, eso se escuchó muy feo seguramente. Lucha de minis, octagoncito y mascarita sagrada se van a estar enfrentando a Mini Psycho Clown y a Mini Murder Clown en el primer encuentro. Lucha de damas. Bueno, estas son casi las mismas de siempre, pero bueno, Fabi Apache, Jennifer Blake y la Jarochita se van a estar enfrentando a Mari Apache, a Taya Valkyrie y a Sexistar. Básicamente el mismo encuentro de damas de hace 2 años en AAA. En tercera lucha especial, Angélico, Jack Evans y Australian Suicide se van a estar enfrentando a La Secta, a Dark Cuervo, a Dark Escoria y a Dark Espíritu. En el encuentro semifinal, lucha de poder a poder. Psycho Clown, Mortal Clown y Monster Clown se van a estar enfrentando a un combinado del consejo. A Tejano Jr., al Hijo del Fantasma y a Pentagon Jr. en el encuentro semifinal. Y lo que va a ser la lucha estrella, Cibernético, La Parca y Blue Demon Jr., que a ver si se presenta o no, porque ya había dicho que por cuestiones personales no iba a poder cubrir ciertas funciones. Se van a estar enfrentando a la sociedad, o a la nueva sociedad, encabezados por el Hijo del Perro Aguayo, el Zorro y la Parca Negra. Todo esto el sábado 29 de marzo, 8 de la noche, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Uy, se escuchó bien bonito Que se me cayera el micrófono, disculpen ustedes. Ya fue todo. Sí, ya fue todo por esta semana. Sí, ya se acabó. Perdón. Muchas gracias por haberle dado play, por haberse conectado. Los espero la próxima semana. A ver qué nos tiene preparado el mundo de la lucha libre en estos días. Recordando la próxima semana esta exposición de lucha libre en el DF con la ceremonia del Salón de la Fama y demás. Yo me despido, muchas gracias. Yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Muchas gracias. Esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura del